Nos vamos con... Ellos son desde Jujuy, chicos. Desde gracias Jujuy. Por estar, ¿eh? No tenemos tiempo ni de hablar prácticamente. Se despide así y cerramos Modena Norteña TV por el 2. Salta Cable Colón y Nortevisión, la conquista. Muy buenas noches para toda la gente de la Boya Norteña. Presentando el corte de difusión. Esto es La Conquista. En vivo para todo Salta. Esa. Muchas gracias a la producción por el espacio. Para todos los asistentes, a los camarógrafos. ¡Vamos! Solo y tan triste estoy como un viejo piano. Ya sin saber a dónde despierto, sin rumbos. Porque un litro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. Pesadillas de cine que te hacen morir sin nacer. ¡Esa! La mañana es tan gris como esos besos de nadie. La canción al revés, una vez en mi pies. Me recuerda cuando hablamos por fin de luchar. El amor que tú sientes por mí, la verdad es, como dice, yo no soy nadie sin ti. Salta. Quiero tener tu amor entre vino y rosas y olvidar por fin el dolor de ayer. Cerca de ti, de tu nombre. Las barbitas. ¡Esa! Presentando el corte de fusión Cama de Rosas. Aquí en la Movida Norteña. Venimos con el tiempo justo, pero bueno, aquí estamos. ¡Cumbia! ¡Esa! Aunque quiero correr, mi casa nunca me alejó. Funciona al revés, sin cabeza ni pies. Me recuerda cuando hablamos por fin de luchar y vivir del amor que tú sientes por mí, la verdad es, yo no soy nadie sin ti. Poquito de palmas en el estudio. Presentando. Hacemos el perdón, Robbie, ¿qué te parece? Con este nos vamos. Hacemos el perdón. Hacemos el ajite. Poquito de palmas, poquito de palmas. Aguante la Movida Norteña, muchísimas gracias. Así nos despedimos. Dime si en verdad me dijeron que te estás. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. La vida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Y salta, dice. Yo te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. ¡Esa! ¡Eso! Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta. gente linda de Salta. Aguante la bohemia norteña. Fuerza, fuerza. Esto es la conquista para vos. En las noches tienes frío. Dice, yo sé que te parece mejor, pero yo estoy en tu corazón y por eso pido perdón. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Saludos para la amiga Melanie. Te estaba buscando por las calles gritando, como un loco tomando. Eso no me gusta, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta, eso no me gusta. Y Santa dice, es que yo sin ti, sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta. Para las chicas, eso no me gusta. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Eso no me gusta. Muchísimas gracias a toda la producción. Mil disculpas a todos por el tiempo. Para el amigo, saludos ahí. Para toda la familia de los músicos. Esto es La Conquista. Algo nuevito. Desde Jujuy. Esa. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima. A la amiga, mira. Muchísimas gracias.